dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, está sonando de fondo Las Panteras Negras, quienes son nuestra banda del mes durante agosto, y las tenemos acá, las dos panteras. ¿Cómo andan? Haciendo cagada. Buenas noches. Vos haces la cagada y ellos decís ya poner orden, ¿no? Claro, un balance, sí. Así. En todo. Bueno, ¿cómo? Cuéntenos del proyecto, ¿cómo es que surge? Ambos. Es un accidente, Las Panteras Negras. Ajá. ¿Es un accidente? Sí, podría sí, decirse que sí. Sí, es un poco un accidente después de otro accidente. Bueno. ¡Qué trágico! ¡Qué banda trágica! ¿No? No, yo venía tocando en una banda donde dejé de tocar. Y el mismo día, digamos que en el momento en que llegué a mi casa después de no haber dejado de tocar en esa banda. De putearte. No, ¿sabes que no? Bien. ¿Sabes que no? De hecho, mirá, había un paréntesis. Por ayer me chocó un auto, no, en bicicleta. Y no lo puteé, boludo. Bien. Está creciendo. Estoy creciendo. Muy no bien. Pero creo que. No sé si estoy creciendo, estoy cambiando, porque estoy puteando en ámbitos donde antes no puteaba. Ah. Nada, y en ese momento, como comentando la situación con Lu, me dice, bueno, y hagamos algo juntos. Yo te van a tocar la batería hace tiempo. Fue como casual que justo estábamos viviendo en una casa donde funcionaba el estudio El Árbol. Sí. Y eso nos daba la posibilidad de que una vez que el estudio cerraba, quedaba para nosotros. Todo ahí. Uh-huh. Igualmente demoramos tiempo. Fue muy loco porque empezamos a tocar en el patio interno de la casa, uh-huh, en vez de ir a tocar al estudio. No, y para no invadir. No, pero el dueño nos decía, o sea, después que yo me voy, si quieren, toquen acá adentro. Pero el patio interno era tan alto con una campana de vidrio que generaba un reverb muy interesante. Claro. Además de todo, también la batería que teníamos no tenía platos. Entonces, como que nació el estilo, digamos, a raíz de tocar con lo que había. Está bueno. Tanto el estilo como el sonido. Sí. Porque esa cosa de reverberación grande y sonido enorme. Fue a partir del lugar ese. Fue a partir de esa campana increíble, porque una vez que los vecinos se empezaron a quejar y pasamos a tocar adentro del estudio, fue como. Ahí recién empecé a usar un pedal de reverb. Ah, claro. Para que, bueno, para tener todo eso, pero perdíamos un poco toda esa cosa grande del reverb de batería. Sí. Qué bueno. Así que fue como todo, fue muy casual. También un poco como se fue dando. Yo ya venía tocando en estéreo con los amplificadores, como investigando, digamos, en una manera nueva de tocar y eso. Y el hecho de decir, bueno, ahora quedé en pelotas. Antes tocas con una banda de 12 personas, claro, con un montón de instrumentos bancándote y siendo más parte de la musicalidad de la cosa, a donde ahora pasan que los dos instrumentos tienen que sos el responsable, claro, de lo que sucede. ¿Y le pasó que les haga así como rellenar y cargar todo por una impronta o una inercia de no querer, digamos, no sentir que están, digamos, desnudos, y después tuvieron que como que filtrar un poco eso? No. Ah. No. No, creo que salió así el sonido. Sí. Sí, salió como medio natural, medio ya que la primera, desde la primera vez que nos pusimos a tocar, porque era como, mierda, suena grande. Y como te digo, ya venía sonando con dos amplificadores, me gusta como bien separados para que genere esa diferencia, cada uno ecualizado diferente. Sí. Y después nos pasaba que nos faltaba el peso ese de los graves. Uh-huh. Y fue como, bueno, me compro un octavador de graves y sumo otro amplificador más. Y saco los graves por un amplificador de bajo. Y así fuimos armándolo. Pero todo muy, muy digamos, espontáneo. Sí, súper. Vamos a escuchar un tema. A ver, no te voy a decir, te va a hacer sonar el siguiente. Nos vas a decir qué tema es. Y después lo vamos a escuchar entero. No, porque suena acá, pues. Está su- ¿Ese cuál es? Este tema es. Sí, este es Hermanos. ¿Y algo que puedan decir de especial de Hermanos? Del tema, de la grabación, de cómo surgió, no sé. Lo que pasa es que los temas los grabamos los cuatro como están en el disco. Uno atrás del otro. Así, tal cual. Toma en vivo, nada de click, nada de grabación convencional, con los amplificadores en otro cuarto y no sé. Uh-huh. No, todo acá adentro y que suene todo. Lo más pero crudo se va... posible. ¿Y cómo se microfoneaste? ¿O cómo microfoneaste? ¿Cómo lograron, digamos, el... Que no, digamos, que no se... Que no se meta todo, claro, por todos lados. Me chupaba un huevo que se metiera todo. No, igual, hicimos paneles entre amplificadores, claro. No sé... Sí, sonido, A ver, la sala en la que grabamos era grande, puse los amplificadores bien al fondo, pusimos un par de paneles adelante y como separando cada uno también para que no estuviera todo tan contaminado, claro. Pero no teníamos paneles adelante de la batería, por ejemplo. Sí. Y Pablito, que es como mi socio musical y fue el que produjo el disco conmigo, también como que trató de buscar posicionamientos de micrófonos y esas cosas para que justamente a la hora de mezclar pudiéramos tener un abanico un poco más grande. Igual sabíamos que ya no queríamos mezclar mucho, queríamos que fuera eso. Bien. O sea, lo que se tomara ahí, que es lo que saliera. Y Hermano salió un poco de esa cosa que me gusta a mí, del bardo un poco, ¿no? Uh-huh. Sonoro. Siempre me gustaron las distorsiones y un poco los ruidos que te permite la guitarra eléctrica, que los instrumentos acústicos no te lo permiten, ¿no? Claro. Esa cosa de poder cagar la patada y que genere un ruido que sale solamente cagando la patada. Sí, sí. Vamos a escucharlo, Hermanos. Bueno. Ponelo de nuevo, track 2, Hermanos de las Panteras Negras. hermanos de las Panteras Negras. Y antes de... Bueno, ah, Lu, ¿vos antes de esto? ¿Música? Yo nada. Nada, ¿no? Lu hace ropa. Lo que, claro, eso es lo interesante. ¿Cómo? Soy qué principiante. No, bueno, pero ¿cómo vos lo venías pensando ya esto? Es decir, tenemos que... O sea, ¿tengo ganas de que hagamos algo? No, a ver, en donde vivíamos había una batería, sí, en un baño, desarmada, o sea... Uh-huh. Ah. Ahí, y siempre la miraba. Siempre me copó, pero dije, no sé tocar la batería, claro, no, sí, me daba toda la pereza, hasta que tuvo que pasar lo que pasó, claro, para activar, y ahí fue como... A lo kamikaze, sí, aprendí... Sí, sí, sí. A lo tribal, digamos. Sí. Fui a clases con Lulo. Ajá. Lulo, sí, Valle Lulo. De Viejas. Sí. Que me encantaría seguir. Bueno, con él aprendí, sí, bastantes cosas. Y después pero sentarte y tocar, es ¿no? Práctica, sí, básicamente es práctica. Sí. Igual le hizo falta ir a un profesor para que le dijera a alguien que no era yo. Que estaba bien. No, ¿Cómo tenía que tocar? Ah, somos pareja. Claro, sí, sí. Entonces, sí, si yo te digo tocar con la muñeca, vas a decir no. Obvio. Pero cuando fue un profesor y le dijo tocar con la muñeca. Ah, sí. Ah, sí, lo mismo que yo te venía. Y sí, eso pasa en toda la familia. Obvio. Pero a mí me pasaba algo desde el momento cero que empezamos a tocar con Lu, desde antes de que fuera a tomar clases y eso, que me gustaba mucho la inocencia de la, claro, que tiene la persona que no, que está... está contaminada. Exacto. Con otras bandas y otras cosas y con la música y esto y como, o sea, no, de hecho hasta en su manera de tocar es como la mirás a ella físicamente tocar y no tiene la manera de tocar. Claro, claro. No tiene los vicios y esas cosas. Eso a mí me te estimula, me estimula muchísimo. Es como, sí, que me saca algo de adentro que uh-huh. Sí, sí, qué bueno que está hacer música así, por esto. Claro. ¿Te sentiste ya? ¿Te sentís baterista? ¿Empezás a ver más los bateristas, escuchar los bateristas? Sí. ¿Te pasa? Ah, sí. Sí, sí, ah, sí. Todo el tiempo trato de escuchar y, hace esto y lo quiero hacer. Entré en el vicio. Sí. Ya, de hecho, empecé a practicar, claro, así, escuchar, claro, un, sí, tema y tratar de hacerlo. Y, sí. ¿Cuánto hace que estás tocando? El año pasado, mediados del año pasado, un año. Sí, un año desde que empezamos a armar reforma el proyecto, sí, y no sacarlo adelante, porque de hecho veníamos tocando todos los días y como les contaba hoy ahí atrás, el método de composición era, bueno, hace algo, dale. Y así íbamos como uno sumándose al otro y generalmente era yo sumándome a ritmos de claro, Lu. Y algo nuevo para vos eso también. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque yo venía acostumbrado desde siempre, de más de 15 años de trabajar composiciones entre los integrantes de la banda. Es, claro, como, bueno, y alguien trae una idea. Y es muy copado componer de esa manera, claro, porque también tiene esa espontaneidad y esa cosa. Entonces, también era una estimulación enorme porque todos los ensayos terminabas por lo menos con el esqueleto de una canción, claro, ya, y con ideas, y mirá qué bueno eso que hiciste ahí, a ver, repitamos. Uh-huh. Y un poco de ahí fuimos como logrando la identidad de lo que queríamos hacer artísticamente. Después tuvimos un parate también por una cuestión de que, bueno, la casa esa donde vivíamos se vendió, tuvimos que estar buscando casa, sí, en ese todo coincidió con que empecé a laburar como productor. Entonces empezaron a salir discos uno atrás del otro y, sí, y terminaba un disco y me metía con otro y terminaba ese y ya empezaba con otro y terminé ese y empecé otro y así. Entonces todo eso también sumado a dar clases es como... Sí, sí, te sí, lleva sí, mucho tiempo, esta ciudad es muy grande, trasladarse, todo. Entonces ya no es lo mismo. Claro. Ya no es que contás con el tiempo físico para decir, bueno... Ensayo tantos días. Exacto. Claro. Si no, los no, colgás no, un poco, obvio. Los colgás. Encima también los dos nos metimos a tocar en otro de los proyectos que es se llama Valles, que es una de las bandas que produje. Que claro, me metí tanto en la producción, claro, y en el disco y en la amistad con los chicos que ya fue son... como, bueno, después que terminamos el disco era hay como, que tocar, ¿no? Bueno, toquemos esto. Sí. Y bueno, nada, los chicos me dieron el lugar como de hacer la dirección musical, que fue un flash para mí también, que siempre fui como partícipe de cosas, de bandas donde tomábamos decisiones todos, sí, y digamos, digo, no es que no, ahora no tomemos decisiones y yo sea el nazi ahí. No, pero como la cabalgata de la cuestión para decir, bueno, chicos, sí, vayamos armándolo por acá. Y también, entonces, como que preferí al armar la banda, priorizar el lado de la amistad y llamar amigos de otras bandas, claro, y armar este proyecto. Y bueno, nada, Lu terminó tocando las percusiones y yo tocando guitarra y cantando. Y eso también nos mantiene un poco aceitados, digamos, del estar tocando instrumentos. Sí, no es que, bueno, no es que paró todo este tiempo. Claro. Igual ahora me está pegando la abstinencia de tocar en vivo, sí, claro, porque es como en el momento no lo sentís porque venís de tocar más de 15 años en vivo, claro, sin parar. Sí. Entonces parás un añito y los primeros meses está buenísimo. ¿Eh? Pero después, qué tranquilidad, qué linda la vida. ¿Eh? El fin de semana en casa, claro, todo eso. Vamos a escuchar otro tema. Pon el track 4. ¿Sabes? ¿Te acordás el nombre del track 4? Suerte. Suerte. Vamos a escuchar Suerte. A ver si lo tenemos ahí. Tratando de armar la presentación del proyecto vivo. Quiero estamos ir a tocar a Tugurios. Acá. Ese el músico quiere todo al revés, ¿no? Personaje de Capusotto sería ese, ¿no? Perfecto. ¿No? El músico mestre que quiere tocar a la mañana en la perre. Claro. Queremos pomelear, a ver. Claro. A ver, Saborido, Capusotto. Claro, ese personaje de Capusotto, el próximo, claro, tiene que hacer eso. Nada de quiero tocar en los lugares mainstream. No. En el patio del liceo, no. No, no. No, no me lleven a Niceto, a la trastienda. No, no, tú. Quiero gente borracha vomitando en un rincón. ¿No? Sí, me parece sí, bien, ¿eh? Sí, nada. Ay, mandame la mezcla de monitores. No, no me escucho un sorete y toco con sangre igual, loco. Bueno, entonces en cualquier momento puede tocar, ¿eh? Donde sea. Es, digamos, aparte, nuestro formato es muy fácil de sí llevar. No, para ella va a ser más pesado. Y... bueno, para vos también, ¿eh? Como sí, se reparte. Somos dos, pero tenemos muchas, sí, muchas somos cosas. Somos dos, pero tenemos un backline de una banda de cinco. Claro. Bueno. Vamos a organizar algo entonces. Cuando quieran, estamos a disposición, señores productores. Atentos. Bueno. ¿Quiere promocionar su show? ¿Quiere algo nuevo? Acá estamos las Panteras Negras. Chicos, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por nada, por esta mano enorme, por habernos tenido en cuenta sin ser una banda que ni siquiera ha salido a tocar. Es lo único que les exigimos. Bueno, somos una banda original, entonces. fuiste original con la elección de la banda del mes porque elegiste una banda que todavía no ha salido a tocar en vivo y fuiste el primero en traerla a tu programa. Cuando sean famosos en los tuburios. Claro que sí. Exacto. Yo los traje cuando no habían tocado y los vi en los tuburios. En los tuburios, anda. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tema del disco? ¿Cuál les gustaría cerrar? Y Nómades es el tema que como... Nómades el primero. Tal cual como se llama, es un poco como nos sentimos nosotros y como no, estábamos en el momento en que grabamos el disco. Bien. Anduvimos girando por varios lugares hasta tener volver a conseguir casa después de que nos fuimos de ahí de esa casa maravillosa. Damos seminarios de mudanza. Aparte de bandas de rock, también damos seminarios de mudanza. Y nada, ¿ves? No puedes hacer estas cosas, Lucía. El tema representa eso. A la situación de ustedes. Lo representa a ustedes. Nos representa mucho a nosotros y a cómo se dio todo en la creación de la banda. Digamos. Entonces, escuchemos Nómades, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo. Sí, constantemente. Chao. Nómades de las Panteras Negras. Reactor. La tribu.